persona ideal. Pero mi bien, se tuvo que ir. Ay, es que el dolor que desgarró toda mi alma y corazón, de los recuerdos de ese amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, las lágrimas caían de los pétalos de rosa. Tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por ti, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor y esperanza cuando se quiere con el alma. Prójimo que Dios le puso aquí, aquí. ¡Suenan los trombones! ¡Trompetas y saxo! ¡Óyeme! ¡Aquí! ¿Dónde está el aplauso? ¡Aplauso, el aplauso bien merecido! Grupo Cali y Ezequiel.